ain't got you. Tremendo para el deporte de nuestro país. Terrible esfuerzo. Y ahí sí, Chay, señor. Nomás de los Pumas. Y que son muchos años de trabajo. Para los Pumas, que pelean por esa pelota. Y ahí también, trae. Y va a pedir una firma a La Plata, por lo menos para Argentina. Broche de oro. Actuación histórica para este equipo, Juan Carlos. Un broche de oro de por una actuación. Nosotros viviéndolo así, por Teyser. Esto es. Alambrado Olímpico. El deportivo de la Indy. Fútbol, básquet, automovilismo, tenis y todo el deporte está en Alambrado Olímpico. Este programa está dedicado a la memoria de Miguel Alarcón, el pato de la gente. Esto es Alambrado Olímpico. El deportivo de la Indy. Búscanos en las redes sociales como Alambrado Olímpico en Instagram y en Facebook. We'll be right back.

Escuchá Alambrado Olímpico todos los sábados a las 11 de la mañana. Repite los domingos a las 22 horas. El Deportivo de la Indy. El Deportivo de la Indy. El Deportivo de la Indy. Sin piedad, por suerte, recuerdo el paseo. Frente a tus ojos me dejó llevar. La gente no sabe bien de tal fábrica. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Escorpión criollo, pata arriba. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Se pone tu poema y aparato. Me cago en mis edificios. Abrazo las sombras y mi pasión amorosa. Linda, rompiste como solo vos sabés. Viste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Escuchá Alambrado Olímpico todos los sábados a las 11 de la mañana. Repite los domingos a las 22 horas. El Deportivo de la Indy. El Deportivo de la Indy.

para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico. Argentina, Argentina, medalla de oro. Tocó para Valdano, entró Maradona, pasó por Chico, salió. Una pausa, un mate, un tango y los recuerdos en alambrado olímpico. Un tango y los recuerdos en alambrado olímpico. Perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche por la calle San José. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para la mina el variador. Sos capaz de bailarte la Marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador, con un café con leche y una ensaimada. Rematas esas noches de bacanalia al volver a tu casa de madrugada. Decí yo, soy un rana fenomenal, garufa. Pucha que sos divertido, garufa. Vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche por la calle San José.

escuchá. Presidentes, quiero un país muy, muy diferente. es un sueño hecho realidad, que son muchos años de trabajo. La palabra de los y las protagonistas. Toda la hinchada que de gente, de familiares, de amigos, de gente que no conozco, toda esa buena energía me llegó. La palabra de los y las protagonistas. Creo que se dio todo como un sueño. En Alambrado Olímpico. Fono Rock 2983-542913. Dejanos tu mensaje en el Fono Rock 2983-542913. que no le importa. Y en su recuerdo él no elige a otra, creyó que la olvidaría. Pero en el día a día piensa y no alcanza las horas, enamorado de esa amiga que ignora ese amor. Siempre se extrañó el cariño, quiere su amor y no ser más su amigo. Y es que tú no sabes tu amor, ocultar un amor sincero. Y es que tú no sabes lo que sientes al verte besar otro cuerpo. Eres tú ese cielo que me da esperanza y en tus ojos vuelo. Y a esta hora confieso, solo quiero ser tu amor. Cantando una canción de amor.